en ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, que puedes escuchar completo en la web de la radio radioalmaina.org o en la web del programa menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas, así que fórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. ¿Cómo comienza un proceso de expulsión? Comienza con una detención, que solo debería producirse si la persona migrante no puede identificarse. ¿Qué derechos tengo durante esta detención? Derecho a ser informada de la causa de la detención, derecho a una abogada, derecho a un intérprete si lo necesitas, derecho a la comunicación de tu situación al consulado de tu país de origen y derecho a formular alegaciones. Además, deberás ser puesta en libertad o a disposición judicial en el plazo máximo de 72 horas. ¿Pueden quitarme el pasaporte? Sí, la ley prevé la retirada del pasaporte o del documento acreditativo de la nacionalidad como medida cautelar. En este caso, la Administración tendrá que entregarte una copia compulsada de este documento que tendrá el mismo valor para identificarte y para hacer cualquier trámite administrativo. Como medida de precaución, si no tienes papeles y la policía te identifica por la calle, no les enseñes el pasaporte, sino una fotocopia compulsada. De lo contrario, te lo podrían retirar como medida cautelar, lo que facilitaría tu expulsión. ¿Cómo enterarme de si finalmente se acuerda la expulsión o no? Para ello, es muy importante que permanezcas en contacto con tu abogada, ya que será ella a quien se le notifique la resolución. Desde que se le notifique la expulsión a tu abogada, la expulsión puede ser ejecutada, directamente o encerrándote primero en un CIE. Aunque eso no quita que debas recurrirla ante los juzgados. Es recomendable tener toda tu documentación importante guardada en una carpeta puesta a buen recaudo y que alguna persona de tu confianza sepa dónde está. Así, si eres detenida, podrá facilitarte toda la información a tu abogada.